10:39, lo dicho, vamos a quedarnos durante los próximos instantes con lo que es la campaña de vacunación frente a la gripe que se pone en marcha por estas fechas en todo nuestro país. Un poco la fecha concreta depende de cada autonomía y en el caso de Andalucía, como les decíamos, se ponía en marcha el pasado lunes, así que también en el caso del centro de salud de nuestra localidad queríamos informarles como cada año al respecto y sobre todo para que sirva de recordatorio, de llamamiento a que los grupos de riesgo, las personas que integran esos grupos de riesgo principalmente, acudan a la vacunación por lo importante que es para ellos mismos e incluso para que no se transmita a mayor número de personas, para que esa repercusión no sea muy alta en nuestra sociedad. Vamos a hablar de todo ello, decimos, sobre las dudas que tenemos por aquí, un poco las interrogantes que vamos a hacer enseguida, pero también les pedimos que participen con nosotros, como siempre, así que si tienen alguna duda particular que quieran trasladarnos sobre lo que es la gripe, la campaña de vacunación, pues lo tienen muy fácil porque con nosotros se encuentran los estudios de Radio Ubrique, uno de los enfermeros de este centro de salud de nuestra localidad, en concreto Juan Carlos Sánchez García. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, durante los próximos instantes explicando un poco lo que consiste esta campaña de vacunación que arrancaba, decíamos, el lunes en toda Andalucía. Efectivamente. Y un poco la pregunta que siempre queda, supongo que todos tenemos esa duda para ver hasta cuándo tenemos, ¿no?, para acudir al centro de salud. ¿Hasta cuándo? No hay una fecha concreta, ¿no?, sino que serían las próximas semanas. En principio, la campaña como tal de la vacunación se prolongará hasta el mes de diciembre e inclusive puede ser que se adentre en el mes de enero. ¿Qué ocurre? Que principalmente, después de lo que ocurre todos los años, es principalmente el mes de octubre y el mes de noviembre donde tenemos una mayor demanda de vacunaciones. Después, posiblemente, el surtido que tenemos en este caso de dosis, pues irá menguando y, lógicamente, ello irá también haciendo finalizar de una manera más o menos natural lo que es la campaña de este año de la vacunación de la gripe. El número de dosis que en el caso de nuestra localidad se mantiene con respecto al año pasado. Sí, se mantiene. Vamos a mantener porque prácticamente al mantener el ratio de población también mantenemos el mismo número de dosis disponible para aquella población de riesgo en la cual está indicada. 2.800 dosis aproximadamente. Aproximadamente, sí. Aunque recordemos que en esas cifras hay que destacar que se trata de la población de Ubrique, pero también de los municipios más cercanos como Benaucaz, ¿no? Efectivamente, Benaucaz, Villaluenga, Grazalema, son las poblaciones que dependen de la unidad de gestión clínica, que en este caso tiene su epicentro, tiene su centro aquí en el Centro de Salud de Ubrique. ¿Por qué es necesario vacunarse contra la gripe? La gripe actualmente pasa por ser una enfermedad con una alta incidencia, que no prevalencia. ¿Esto qué significa? Que principalmente el número de casos se va a dar en un momento determinado a lo largo del año. Esto sumado a que es una enfermedad eminentemente transmisible, la hace que pueda llegar a ser hasta peligrosa para aquellas personas más vulnerables hacia la enfermedad, por bien porque tengan otro tipo de patologías crónicas. Como digo, es una enfermedad altamente infecciosa, es una enfermedad difícilmente tratable cuando la sintomatología pues alcanza un cierto grado de gravedad y sobre todo es difícil de tratar en aquellas personas que, insisto, tienen patologías crónicas adyacentes, son mayores de 65 años, son vulnerables, son dependientes y tienen otra serie de factores de riesgo. Así que, como todos conocemos un poco, ¿no?, la gripe en sí, para cualquier persona a lo mejor no supone nada que una semana de reposo, claro. Pero para una persona con ciertas enfermedades o a partir de ciertas edades puede conllevar más complicaciones, ¿no? Correcto. Además, si manejamos a lo mejor datos desde un punto de vista un tanto más frío, podríamos decir que también la gripe es causa importante de disminución de gastos económicos. ¿A qué me refiero? A personas que estén en edad laboral, en su vida laboral, contraer la enfermedad y el absentismo a sus centros de trabajo, a sus centros de estudio y demás, constituye también un gasto importante. Son los denominados gastos, digamos, indirectos, aquellos que no están planteados en un primer momento, pero que como consecuencia de la enfermedad se pueden dar también. la vacunación importante para uno mismo, pero incluso para no servir como vehículo de transmisión, ¿no? Correcto, eso es. Sí, siempre que hablamos de vacunación, hablamos desde dos aspectos. El que se vacuna y se protege a sí mismo y el que a su vez está protegiendo a los demás. Si alcanzamos una tasa de vacunación superior al 90%, que en el caso de la gripe es altamente complicado, pues tendremos prácticamente la población asegurada al 100%. ¿Por qué? Porque de esta forma se interrumpe, se destruyen de la cadena de transmisión precisamente esos mecanismos de transmisión, que seríamos en este caso los propios humanos, puesto que la gripe se transmite a través de la vía aérea, ¿no? Nuestros estornudos, la tos, e inclusive a la manera de hablar. Eso es importante recalcarlo. Si en una familia de 5 miembros tenemos a 4 vacunados, posiblemente en esa familia, casi con una seguridad del 100%, no entrará la gripe. ¿Por qué es necesario vacunarse cada año? El virus de la gripe es un virus que torna en su composición cada año, vira en su composición genética cada año. Por eso, de un año a otro, las vacunas no son nunca las mismas, no tienen nunca la misma composición. Y para esto tengo que decir también que existen profesionales dentro del sistema sanitario público de Andalucía encargados, médicos principalmente, encargados de recoger muestras de enfermos con gripe, con lo cual pues estas muestras son analizadas por los laboratorios por si en un momento dado hubiera habido algún cambio, alguna mutación genética dentro del virus. Veía por aquí los datos del año pasado, la valoración que además la presentación de esta campaña hacia la Junta de Andalucía, Sanidad, y bueno, destacaba, ¿no?, que el año pasado sobre todo fue casi en exclusiva, ¿no?, el virus de la gripe A H3, ¿no? Efectivamente. No sé, para este año sí hay cambios. Generalmente la gripe va encarada hacia dos tipos de cepas, las que son principalmente transmisibles. Hay una tercera cepa, que es la cepa C, de la cual prácticamente no existe vacunación porque esta no se transmite, entonces el riesgo de contagio es menor, bastante menor. Ya la parte final, nos quedaremos un poco con la prevención incluso, pero como estamos hablando de la campaña de vacunación, decíamos que es muy necesario, sobre todo para evitar complicaciones en los grupos de riesgo. ¿Cuáles serían, Juan Carlos, los grupos de riesgo? Tradicionalmente, año cada año, se repiten siempre los mismos grupos de riesgo. El arriba, digamos en la punta de la pirámide, estarían personas mayores de 65 años, con patologías crónicas, con antecedentes, tipo de enfermedades del corazón, diabetes, todas esas personas entrarían en un gran grupo como susceptibles de recibir la vacunación de la gripe. En segundo lugar, incorporándose a pasos agigantados y año tras año, también estaría el grupo de las embarazadas, muy recomendable también tanto para la madre como para el feto. Es una pregunta además que se suele hacer, ¿puede una mujer embarazada vacunarse? No es que pueda, es que debe, ¿no? Es que debe. Vamos a ver, nosotros en la vacunación de la gripe y en cualquier otro tipo de vacunación siempre respetamos los 3 primeros meses de embarazo, llamado el periodo embrionario, en el cual el feto puede ser más sensible a la recepción de cualquier tipo de medicamento que introduzcamos en la madre. A partir de los 3 meses la vacunación puede ser efectiva y, como digo, muy muy recomendable tanto para la madre como para el feto. Y por último, y no menos por ello importante, estaría también el grupo de los niños. ¿Desde cuándo se puede poner a un niño una vacuna de la gripe? Pues desde los 6 meses. Siempre que justifique un tipo de enfermedad crónica en un chiquillo con más de 6 meses. Pudieron ser enfermedades congénitas del corazón, enfermedades congénitas de la sangre, déficit de sensoriales, retrasos mentales, etcétera, etcétera. Sería también muy recomendable para este grupo de la población administrar también la vacuna de la gripe junto con las otras vacunas oficiales del calendario de la Junta de Andalucía, del Servicio Andaluz de Salud. De hecho, viendo por aquí también los datos del año pasado, la mayor incidencia de la gripe fue para niños de entre 0 y 4 años y entre 5 y 14 años. También es cierto que las medidas de higiene, claro, en determinado momento pueden ser menores, también hay muchos críos juntos que pueden, supongo, ¿no? Efectivamente, las guarderías, las aulas de los colegios de primaria son auténticos núcleos de hacinamiento. A ello se suma también que en el invierno, con el frío, evidentemente, las ventanas de estas clases no se abren, se acumula la calor, se acumulan, en este caso, el ambiente de la clase, y eso constituye un verdadero vector para la transmisión de esta patología, de esta enfermedad. Pero sí que es cierto que para que se pueda vacunar a un niño mayor, decíamos, de 6 meses... A partir de los 6 meses, correcto. Tiene que ser porque tenga algún tipo de enfermedad congénita, ¿no? No a todos los niños. Por defecto no se le va a poner la vacuna a cualquier niño a partir de los 6 meses y siempre sería muy conveniente bajo prescripción de su pediatra, que fuera el pediatra el que valorara la efectividad y la conveniencia de este acto de la vacunación. Decíamos, dentro de lo que sería el grupo de menores de 65 años, por ejemplo, los niños como grupos de riesgo con enfermedades congénitas, también, ¿no? Por ejemplo, trabajadores que puedan transmitir por su propia labor de los centros sanitarios, aquellos servicios indispensables también, ¿no? Servicios públicos, tipo de policía, guardia civil, bombero y, por supuesto, también nosotros los sanitarios. Yo comulgo con el ejemplo y me vacuno todos los años de la gripe, básicamente porque soy un grupo de riesgo elevado a la enésima potencia. Yo voy a tratar de aquí a unos meses con pacientes que inconscientemente me van a toser, me van a hablar y me van a poder transmitir en cualquier momento este virus a través de la vía aérea, que es, insisto, el principal mecanismo de transmisión. Pero, ojo, que aunque sea la vía aérea, no debemos de olvidar las manos. La higiene de las manos es también muy importante porque hay un acto que es reflejo. Estornudamos, nos limpiamos la nariz con un pañuelo desechable, pero después esas manos no se lavan con agua y jabón. Por tanto, el virus queda impregnado en esas manos, que constituye, al fin y al cabo, un mecanismo de transmisión muy importante también, el virus de la gripe. El año pasado veía por aquí que, en cuanto a la media andaluza, y además teniendo en cuenta como el principal grupo de riesgo, mayores de 65 años, se vacunaron el 56,5%. Así que estamos hablando de todavía un porcentaje muy grande de personas que no se vacunan a partir de esa edad, más del 40%, ¿no? Estamos en una tasa bajilla todavía, no muy baja, pero sí bajilla. Yo creo que culpa de ello lo tienen los fantasmas que giran alrededor de esta vacunación de la gripe. La vacuna de la gripe no te previene del resfriado común. El resfriado común es otro tipo de patología y mucho más banal que la gripe. Te lo digo porque habitualmente yo recibo a personas en la consulta que me dicen: no, mire, yo no me pongo la vacuna de la gripe, me la puse el año pasado y me resfrié. Hay que seguir explicando que A no conlleva B. Son dos patologías totalmente diferentes. Y en cualquier caso, tampoco hay que descartar que una persona con la vacuna de la gripe coja un pequeño síndrome gripal. No es la gripe en sí, es un conjunto de síntomas que pueden asociarse a una gripe, pero siempre nos quedaríamos con el beneficio de la duda de saber cómo podría haber sido esa gripe si la persona no hubiera estado vacunada. Se supone que si no, pues las consecuencias podrían ser peores, ¿no? Bastante peores, efectivamente, bastante peores. Seguramente también haya personas que, aparte del miedo a la aguja, tengan miedo a las posibles contraindicaciones, porque también en ese sentido supongo que corren bulos y demás. ¿Son tantas las contraindicaciones? No. La contraindicación absoluta de esta vacuna y de muchas vacunas es la alergia al huevo, puesto que va diluida en proteína del huevo, como otras tantas vacunas. Si no se tiene este tipo de alergia, si no se tiene este tipo de contraindicación, la vacuna es perfectamente viable. Así que, desde luego, si habría que lanzar un mensaje muy claro este año, de nuevo, es el de que las personas mayores de 65 años deben vacunarse, y ese es uno de los objetivos, por ejemplo, que en el caso de nuestra localidad os habéis planteado para intentar aumentar esa tasa por la protección de estas personas y, ya decimos, incluso por el tema de la transmisión de los que les rodean. Efectivamente, es muy importante la vacunación a este sector de la población, insisto, más aún si tienen algún tipo de patología crónica o algún tipo de antecedente, casi lo recomienden, y sobre todo pues podrán acudir al centro de salud a obtener cita para hacerse la vacunación, o bien a través de los diferentes medios, de los diferentes dispositivos y las redes sociales con las que contamos actualmente. En el caso de Ubrique, de todas maneras, estaríamos un poco los mismos datos de la media andaluza, en torno al 56% más, sí, o menos se vacunaron por el año ahí, pasado. Por ahí andamos, siempre con el objetivo de aumentar la tasa de vacunación de un año para otro. Creo que lo comentaba antes, pero por dejarlo claro, ¿cualquier persona puede solicitar el vacunarse? Cualquier persona puede solicitar la vacunación, mientras que no exista ningún tipo de contraindicación absoluta. Insisto, la alergia al huevo es la principal. Cualquier persona puede solicitar la vacunación de la gripe. Y en caso de duda, siempre podrá ser prescrita por el profesional médico de su cupo, el cual podrá indicar si procede o no procede la vacunación. Pero aunque esté fuera de los grupos de riesgo. Aunque esté fuera de los grupos de riesgo, cualquier persona puede pedir la vacunación. Ya es el médico el que decide, supongo, si al final, ¿no? Efectivamente. Y en el caso de los niños, pues igualmente su pediatra, viendo, ¿no?, su historial, viendo su salud a nivel general, sus condiciones, pues lo decidirá, ¿no? Indicará bajo prescripción médica si es oportuna o no la vacunación. Niños alérgicos con asma, por ejemplo, deben... También deben vacunarse, efectivamente. Ese es otro grupo también importante, un grupo que se aproxima quizá más a la adolescencia o a la última parte de la edad infantil, a partir de 9 o 10 años, que es cuando se comienzan en muchas ocasiones a diagnosticar este tipo de alergia. También es muy recomendable la vacunación de la gripe, porque siempre una gripe puede acrecentar su patología previa, como en este caso es la alergia. De todas formas, insistimos, ante cualquier duda, bueno, pues se pregunta al médico, al pediatra. Efectivamente. Si no, también existe una línea directa con el Servicio Andaluz de Salud, como es Salud Responde, donde también pueden agilizar en cualquier momento y a través del teléfono este tipo de dudas. Decíamos, hay diferentes vías para solicitarla, ¿no? Lo que es la vacunación, por ejemplo, alguien de nuestra localidad, ¿cómo ahora mismo nos está escuchando, puede solicitar que se le vacune? A través de la cita previa en el mismo centro de salud, en la unidad de atención al usuario, o bien a través de internet, en la página del SAS, una pestañita que encontramos arriba a la derecha, InterSAS, ahí puede pedir cita para su médico, para el pediatra si procede, para enfermería o también para la vacunación de la gripe, e inclusive ya contamos en los móviles con aplicaciones de Salud Responde, donde uno también puede pedir directamente la cita para la vacunación. Si ya se pusieron la vacuna en años anteriores, no sé si es necesario llegar a tu médico de cabecera o ya directamente no, te dan la cita, ¿no? Efectivamente, directamente se puede vacunar. Es más, de hecho, nosotros preguntamos, cuando recibimos a cualquier paciente que sabemos que es de grupo de riesgo, preguntamos si se quieren poner la vacuna de la gripe. Bueno, yo esta mañana, realizando mi actividad habitual, ya he captado a varios usuarios a los cuales le he preguntado, al ver la edad en la base de datos, en su historia clínica, le he preguntado si se vacunan todos los años de la gripe. Me han dicho que sí. Digo, ¿se la pongo ahora? Y venían por otro asunto totalmente diferente. Sí, pues captado está. Hay que facilitar el acceso del usuario a este tipo de prestaciones. Máxime cuando estamos en una campaña de vacunación que, como yo decía al principio, es limitado, ¿no? Son 2 o 3 meses de campaña lo que tenemos. Se está vacunando además, creo, según veía la información, ¿no?, de la Consejería de Salud, frente al neumococo, para personas de entre 65 y 75 años que no se hayan vacunado, ¿no? Eso es. Esto está indicado sobre todo para personas institucionalizadas, es decir, personas que viven dentro de residencias de ancianos, dentro de asilos. Recomendamos este tipo de vacunación por lo mismo que yo decía anteriormente con las guarderías, ¿no?, por el hacinamiento y por el riesgo que ello supone. Es una dosis que se inyecta cada 5 años, no es anual como la de la gripe, y bueno, igualmente previene de patologías que suelen afectar de manera ciertamente grave al aparato respiratorio. Así que esa sería una más, junto a la vacuna contra la gripe. A la vacuna junto a la gripe. Insisto, indicada sobre todo para personas que habitan dentro de instituciones, pero que igualmente puede ser aplicada a cualquier persona de más de 65 años, no vacunado en años anteriores y que así lo solicite. Pues nos quedamos en el caso concreto de nuestra localidad. Decíamos 2.800 dosis ya preparadas. Uh-huh. Y bueno, pues esto además se puede ampliar. Ojalá fuera así, supongo, en el sentido de que eso supondría que hay una tasa muy elevada, ¿no? De vacunación, pero un poco son las previsiones. Y de ahí se van moviendo, dependiendo de las necesidades, supongo, ¿no? Efectivamente. Ya disponemos también de un sistema de conexión entre unidades clínicas, entre centros de salud. En un momento dado, si hubiera desabastecimiento de vacunas en algún punto, pues podría, digamos, que haber un trasvase de vacunas de un sitio a otro. Pero bueno, es prácticamente una circunstancia que yo llevo ya 10 años en Ubrique y aquí nunca lo he vivido, un desabastecimiento de vacunas. Afortunadamente, es algo que la Junta prevé con mucha antelación y el número de vacunas es suficiente para cada punto de vacunación. ¿Cómo se va vacunando? ¿Unas 100 personas, 120 personas al día, supongo? Algo menos. Pretendemos que el flujo sea alto porque fuera parte de las citas previas que se dan desde las 10:30 hasta la 1 de la tarde, como bien indicaba, ya digo, se aprovecha cualquier acto, cualquier contacto con el paciente que entra dentro del grupo de riesgo para aplicarle la vacunación. Por eso, al final del día, el número de vacunas que se aplican son bastante más de las que se reservan para la cita previa. Y comentamos, no sé si hemos dado el dato, el recordatorio, desde las 10:30 hasta la 1. Efectivamente. Esa es la hora en que se le va a dar la cita. La solicitud de la cita se podrá hacer desde las 8 de la mañana, que abre el centro de salud sin ningún tipo de problema. Y en cualquier caso, si no, a través de Salud Responde. Ya, a través de Salud Responde, las aplicaciones de móviles, la página de internet del SAS, cualquier medio. Creo que además hay un módulo sobre un poco la información de la que se dispone por parte de los profesionales. Hay novedades que, sin duda, las nuevas tecnologías van aportando, ¿no? En ese sentido, dentro de lo que es el DIRAYA, la historia digital de los pacientes, creo que se ha creado además un módulo de vacunación, ¿no? Para tener, que tengáis la información pertinente, ¿no? Efectivamente. Al abrir la historia del paciente, podemos acceder a ese módulo de vacunación que está perfectamente identificado con un icono, y al abrirlo, el mismo módulo nos indica que ese paciente es susceptible de recibir la vacuna, por lo cual, a partir de ahí, pues ya podemos hacer y completar la historia clínica de ese paciente, de ese usuario, para que quede constancia de que ese año también ha recibido la vacuna de la gripe, su dosis correspondiente. Vacunación principalmente en el centro de salud, pero supongo que en el caso de personas que no pueden moverse, no pueden trasladarse, incluso hacéis vacunación a domicilio. Sí, sin ningún tipo de problema. Aprovechamos a todos los enfermos, a todos los usuarios, pacientes que tenemos inmovilizados en sus domicilios, bien a través de la cartera de las curas a domicilio, bien a través de las visitas domiciliarias programadas. Aprovechamos este acto para igualmente aplicar la vacuna a todas estas personas inmovilizadas y, a la vez, si también se procede, a su cuidador principal, es decir, aquella persona, cuidador o cuidadora, que esté casi todo el día acompañando a esta persona inmovilizada, suelen ser hasta casi más de 10 horas al día, y que no se pueda desplazar al centro de salud, le facilitamos también la vacunación en su propio domicilio. En general, eso que es complicado, ¿no? Comparar con otros lugares, pero en Ubrique tenemos esa concienciación de vacunarnos frente a la gripe. Decíamos que la tasa es un poco muy similar a la media de Andalucía. No sé si, claro, las personas sobre todo que se van vacunando ya son las que suelen repetir, ¿no? Sí, y a lo mejor queda cierto margen ahí de personas que no acuden nunca, ¿no? Es muy difícil, por lo que decía antes, por la leyenda urbana de que uno me vacuno de la gripe y me resfrío, es muy difícil contrarrestar este tipo de ideales. Es cierto que cada año la persona que se ha vacunado se vuelve a revacunar y la persona que desiste de la vacuna, pues es muy difícil captarla e introducirla dentro del programa. Pero bueno, ahí está ya nuestra educación para la salud e intentamos transmitirle esto mismo que estoy diciendo yo hoy por la mañana, ¿no? Sobre los factores de riesgo y las complicaciones que pueda tener la gripe. Para la vacunación, bueno, pues decíamos, ha comenzado ya, no hace falta tampoco que seamos todos mañana cuando nos vacunemos, hay un margen, pero sí que no se deje mucho más, o sea que sobre todo en este mes, en lo que queda de octubre y noviembre, ¿no? Y noviembre, eso es. Las previsiones del Sistema Nacional de Salud, ahora estoy hablando a nivel de España entera, están ya previendo los primeros brotes de gripe para el mes de diciembre. Esto igual al final no es así, porque es difícil de predecir como el tiempo meteorológico. Pero bueno, puede hacer que sirva ya de aviso para indicar que deben de ir vacunándose entre estos dos meses que quedan, que hay suficiente tiempo, suficientes citas y, por supuesto, suficiente número de dosis como para dar cobertura a toda la población que lo solicite. A tener en cuenta, además, que la vacuna no es eficaz desde el momento en el que se produce la vacunación, sino que hay que esperar un par de semanas, ¿no? Efectivamente, requiere su periodo de incubación, su periodo de acción, hasta que los efectos inmunológicos que se le atribuyen a la vacuna comienzan a ser efectivos. Antes que se me olvide, otro dato importante. La única contraindicación sintomatológica que existe para la vacunación es la fiebre. Es decir, el resfriado común, el resfriado de nariz, por decirlo de alguna forma, no es contraindicación absoluta para inyectarse la vacuna. Lo digo porque siguen viniendo usuarios que no se quieren poner la vacuna porque tienen tos o porque están resfriados. El nivel del resfriado, por decirlo de alguna manera, pues ya lo valoraríamos en el mismo momento, pero insisto, no es contraindicación absoluta, tan solo es la fiebre, por aquello de la inmunodepresión que pueda existir en ese momento, pero el resfriado no es contraindicación absoluta. Venga, pregúntenos, y si no procede en ese momento, no se la pondremos, y si vemos que no es inconveniente, se irá con su vacuna puesta. Así que el único factor que incapacitaría para en ese momento vacunar sería que la persona tenga fiebre. El resto, que tenga fiebre, efectivamente. No hay ningún condicionante más, ¿no? Ningún condicionante más, salvo la alergia al huevo, insisto. Ese anularía, además, a la proteína del huevo, efectivamente. No sé si hay alguna forma para esas personas de poder contar con prevención frente a la gripe o no, en su caso. Actualmente es complicado encontrar una vacuna que no esté disuelta en la proteína del huevo, es muy difícil. En el caso de Andalucía son 1.250.000 dosis repartidas, se van a repartir entre 1.581 puntos de toda la geografía, como decimos, regional, y entre ellos pues estará el centro de salud de nuestra localidad con esas 2.800 dosis de previsión. Hablábamos de la incidencia, nos comentaban, ¿no?, que hay previsiones, decimos previsiones, así que se pueden cumplir en mayor o menor grado, pero que puede ya haber ciertos casos de gripe en el mes de diciembre, aunque sobre todo no es en enero cuando, depende cada año, ¿no?, pero el año pasado veía que fue la segunda quincena del mes de enero cuando más incidencia tuvo, ¿no? Sí, tradicionalmente siempre es primeros de año, cuando el virus hace su máxima presencia y cuando, por tanto, la enfermedad alcanza unas cotas verdaderamente altas. Insisto, en este momento es cuando algunas personas vacunadas podrían tener algún síndrome gripal que nada tiene que ver con haberse puesto la administración de la vacuna de la gripe, pero que en este caso casi con toda seguridad les hubiera atenuado de tener un proceso patológico muchísimo más grave. ¿La meteorología incide en esto de que se pueda transmitir más o menos el virus de la gripe? Porque haga más frío, porque... Sí, efectivamente, sí. Sobre todo el virus va a aprovechar los momentos de frío, como tú dices, los defensa más baja, de descenso de temperatura. A ello se va a sumar el hacinamiento en los lugares que frecuentemos, el que nos abriguemos más. Los virus, contra más calentitos, si se me permite la expresión, están más virulencia, más capacidad de reproducción van a tener, y todos esos factores evidentemente van a ser que brote la enfermedad. Por eso no suele haber gripe en verano, aunque el calor ambiental sea muchísimo más alto por las temperaturas, pero el hecho de que nuestro cuerpo procure ir siempre más desabrigado, más exento de ropa, no contribuye a la reproducción de ningún tipo de virus. Así que tan malo sería no ir bien abrigado por el frío como sobreabrigado. Demasiado. Sobreabrigado, claro. Pero bueno, es algo que no podemos evitar, ¿no? Si hace frío uno se abriga, si llueve nos tenemos que poner paraguas, ¿no? Hay que empezar desde el principio, y el principio se llama vacunación. A partir de ahí ya podríamos hablar de todas las posibles soluciones que podríamos tener ante una epidemia de gripe. De todas formas, nos comentaba algún consejo, ¿no?, para prevención, y si te parece podemos ir finalizando con ello. Sobre todo la higiene, muy importante, en las manos, decías, ¿no? Sí, porque las manos hoy por hoy constituyen el principal mecanismo de transmisión de muchas enfermedades. Entonces, vuelvo a insistir, aunque la gripe se transmite casi exclusivamente por lo que llamamos la vía aérea, por estornudos, al hablar, por toser, expulsamos inconscientemente unas pequeñas moléculas que pueden llevar el virus de la gripe, Pero si nos llevamos las manos a la boca, nos limpiamos la nariz después de estornudar y no nos lavamos bien las manos, sobre todo con agua y jabón, pues ese virus puede quedar impregnado en las manos y podemos convertirnos en vectores, en portadores de ese virus de la gripe. Tampoco hay que alarmarse demasiado al respecto, pero sí que es cierto que además en los centros de salud se puede ver, ¿no?, claramente cómo hay cartelería incluso al respecto de que la higiene en las manos es muy importante para prevenir muchísimos casos de enfermedades, ¿no? Es primordial. Sobre todo nuestro centro de salud tiene un distintivo de manos seguras, gracias a la labor que en su momento hicimos los propios profesionales por asegurarnos una limpieza exhaustiva de las manos, no solamente con agua y jabón, sino en este caso también con soluciones alcohólicas, soluciones desinfectantes a la hora de tratar con los usuarios. Ese sería también, podría ser otro consejo, lavado de manos con agua y jabón, y si no, esas soluciones también que se venden, digo, para algo más rápido. Efectivamente, esas soluciones alcohólicas que hoy en día se venden también en los supermercados, pues están indicadas para cuando las manos no están visiblemente sucias, no hay que arrastrar ningún tipo de suciedad, porque en el momento en que hubiese suciedad, ese principio quedaría inactivo. Para la suciedad es el agua y jabón, y este sería más bien como un desinfectante para las manos limpias, un reforzador de esa limpieza. Y otra cuestión muy básica, aunque estamos hablando de la prevención sobre todo de la gripe, pero aquella persona que tenga ciertos síntomas, ¿cómo diferenciarlo de un resfriado común? Bueno, la gripe sobre todo se caracteriza por fiebre muy alta, estaríamos hablando de más de 40 grados, se caracteriza también por dolores osteomusculares, sobre todo a nivel de columna, a nivel de costal. Y también se caracteriza, pues, sobre todo ya en unas etapas más avanzadas, por la astenia del enfermo, ¿no? Por un gran cansancio como consecuencia de esa fiebre alta y de esa pérdida de líquidos y sales, en fin, que lleva nuestro cuerpo y que con el mecanismo de la fiebre pues se van perdiendo durante todos los días que dura el proceso. Y además, bueno, para intentar evitarla con más, si cabe, voluntad, bueno, pues decir que una vez que se sufre la gripe, pues ya solo queda estar una semana de descanso, intentar evitar los síntomas en la medida de lo posible, claro, porque no queda otra, ¿no? No queda otra. Esa es otra cuestión también importante. La gripe como tal no tiene tratamiento. La gripe la produce un virus y los virus nunca se tratan. El antibiótico sirve para las bacterias, no para los virus. No se procede en este caso al acudir a su médico de familia para que le prescriba un antibiótico, puesto que para la gripe no existe. Para la gripe solamente existe el tratamiento sintomatológico, es decir, el tratamiento para la fiebre, el tratamiento para los vómitos si se producen y el tratamiento para los dolores osteomusculares de los que hacía mención anteriormente. Pues nos vamos a quedar aquí hablando, ya decimos, hoy para arrancar hemos querido referirnos a esa campaña de vacunación contra la gripe, haciendo un llamamiento muy claro, porque seguro de cada 10 personas que nos están escuchando, mayores de 65 años por ejemplo, 6 no se están vacunando. En nuestra localidad, bueno, pues cuatro no se están vacunando, de las 10, 4 no se están vacunando, esas 4 personas tienen que acudir a vacunarse, y también el resto de personas que a lo mejor no lo han hecho nunca, pero que están dentro de esos grupos de riesgo, pues es indispensable que acudan, claro, estos días, ¿no? Así es. Si me permites una última apreciación para hacer una defensa a ultranza de la vacuna en general y en este caso de la vacuna de la gripe. La Organización Mundial de la Salud, tras muchos estudios, ha llegado a la conclusión de que a nivel mundial hay dos factores claves gracias a los cuales se ha reducido la mortalidad, sobre todo la mortalidad infantil. ¿Cuáles han sido esos dos factores clave? Por un lado, la potabilización del agua, algo que todavía desgraciadamente no se consigue en muchos países, y se me ocurre principalmente de África o de Sudamérica, y las vacunas. Esos dos factores han contribuido de manera internacional a contribuir a una mejora de la esperanza de vida. Por tanto, estamos ante la vacuna de la gripe y estamos ante uno de los factores que, reconocidos a nivel mundial, contribuyen a la mejora de nuestra calidad de vida. Además, a estas alturas ya es complicado que alguien con ningún tipo de razonamiento pueda poner en duda, ¿no? Las bondades de la vacunación y lo que ha supuesto además para nuestra sociedad en cuanto a toda la salud. Todavía es quien lo hace. Desgraciadamente todavía hay ciertos crepúsculos y algunos además en franco nacimiento, sobre todo algunas asociaciones de padres que ven las vacunaciones como algo muy muy contradictorio, ¿no? Yo siempre les pongo este último argumento. Y una última apreciación que se me olvidaba, perdón. Aquellas personas que tengan cualquier tipo también, que son muchísimas, las personas que mayores de 65 años presentan algún tipo de alteración en su coagulación sanguínea y que tienen riesgo de hematomas, hemorragias, etcétera, etcétera, indicarles que también se pueden poner la vacuna, que no existe ningún tipo de contraindicación para ponerse la vacuna. Estas personas, desde su hematólogo, le suele contraindicar las inyecciones, pero las inyecciones habituales, pero no en este caso la vacunación de la gripe. Pues así que estas personas igualmente se pueden poner la vacunación con todo tipo de garantías. Insistimos, el mensaje de que ante cualquier duda, pues nada, consultar a través de Salud Responde, por ejemplo, porque cuentan con profesionales al otro lado del teléfono, o bien a nuestro propio médico o pediatra, ¿no? Efectivamente. Tienen diversos canales para aprovechar y hacer efectiva la vacunación. Pues esperamos que ese mensaje surta efecto y que al menos alguna persona que no lo tuviera en mente haya sido, bueno, sí, o se haya convencido de que debe acudir desde luego para subir esa media, no por un mero dato estadístico, evidentemente, sino por las consecuencias que esto tiene en muchos ámbitos, desde la salud sobre todo, pero también en el ámbito económico, ¿no? Como nos comentabas, lo que se refiere a la transmisión de la gripe en los próximos meses. Pues yo creo que ha quedado todo bastante claro. De hecho, nuestros oyentes no nos han realizado preguntas, lo que quiere decir que, seguro, lo ha explicado perfectamente. Han quedado pocas dudas sobre la mesa. Te agradecemos, Juan Carlos, que nos hayas acompañado. Juan Carlos Sánchez, enfermero del Centro de Salud de nuestra localidad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. E insistir, si ha quedado alguna duda, estamos las 12 horas del día que estamos abiertos y después también el servicio de urgencia para resolver cualquier tipo de duda que pueda presentarse alrededor de esta vacuna. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Buenos días.